Lo que sí veo es que se ha sumado al MIT, al que sería el patio de esta casa, mi querido Juan Carlos Junio, el secretario general del Partido Solidario, con el que vamos a estar hablando un poquito de la campaña en CABA, me quería concentrarlo. Juan Carlos, ¿puede ser? ¿Cómo la venís Buenas viendo? Noches, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Bien. Sí, bueno, la campaña en CABA todavía, para mi gusto, le falta un poco de polenta en general, aunque la nuestra, la del Frente de Todos, francamente la veo desde hace 10 días, una semana, creciendo, ¿no? Tenemos, para mí, más allá de todo lo mediático, importa mucho la presencia militante, el contacto directo con la sociedad, o sea, con la ciudadanía que va a votar. Tratar de hablar, de decir lo nuestro, de entregar el volante. Y en ese sentido, bueno, creo que ya el fin de semana anterior tuvimos una buena presencia en como 100 esquinas de la ciudad, ¿no? Ahora bien, también ya hubo algún acto de los principales candidatos con una buena presencia de ciudadanos y ciudadanas. Y bueno, nosotros tenemos previsto uno para el domingo a las 11 de la mañana en Parque Centenario. Eso es toda una decisión, ¿sabes, Roberto? Porque tenemos que hacer confluir esta voluntad de rodearse del pueblo de la ciudad, de cara a cara decirle lo nuestro, y a su vez respetar los protocolos. Claro. Porque si bien en la ciudad todos estamos mejor, sabemos que no terminó. Y esto es un tema político porque ya desde el año pasado hubo sectores vinculados al PRO, al macrismo, que convocaban a las plazas públicas, al obelisco, y eso convocaba a Patricia Bullrich, que es la presidenta del PRO. Nosotros no lo hicimos, a pesar de que teníamos un deseo enorme, personal como militantes y político, la necesidad política de convocar frente a, en fin, a ofensivas de la derecha ante la acción de gobierno nuestra, ¿no? Pero bueno, no lo hicimos. Nos atamos de mano y respetamos los protocolos durante, bueno, un año y medio. Esto que vamos a hacer el domingo en Parque Centenario es una iniciativa del Partido Solidario, bueno, pero es un acto oficialmente del Frente de Todos, ¿cierto? Sí. Ahí van a estar las tres candidatos a diputados, los primeros tres a diputados nacionales. Va a estar Santoro, Marciota y Heller, y va a estar los dos primeros candidatos a legisladores, ¿no? Vicky Montenegro y Amor, ¿no? Amor y Vicky Montenegro, sí. Bueno, ahí pondremos unos centenares de sillas guardando las distancias y habrá público que seguramente se acercará porque hay un afán también en la militancia, comienza a haber interés en la ciudadanía por escuchar y bueno, haremos nosotros un gran esfuerzo para que quienes no están sentados en las butacas en distancia también los que están parados tengan distancia. Bueno, nuestra idea justamente es, con esto, yo diría, desde el punto de vista de los contenidos, Roberto, sí. Salir del escandalete, salir de esta suerte de vaciamiento de ideas, de vaciamiento de propuestas, y poder ofrecerle a la sociedad nuestras propuestas para la ciudad y para el país. Y bueno, nuestros candidatos, eso es lo que harán nuestras propuestas para jubilados y para los jóvenes, nuestras propuestas para las pymes, en fin, nuestras propuestas en materia cultural, nuestra idea de la ciudad, que es muy crítica con respecto a Horacio Rodríguez Larreta, acerca de esta política de cementación, esta política de privilegiar toda esta cosa de edificios por toda la ciudad, que ya lleva 12 años, ya hay un daño enorme hecho y queremos tratar de corregirlo, ¿no? Así que bueno, en eso estamos en este momento en la campaña en la ciudad, con bastante optimismo, ¿no? Uh-huh. Allí, en el caso de la ciudad, ¿cómo ves la campaña de después de estos 12 años y del desgaste que produce también la gestión? ¿Cómo ves al PRO, o cómo ves a Juntos por el Cambio en cuanto a su propia campaña? Digo, Vidal, ¿qué te parece? ¿Que es una candidata fuerte para ellos, o no es la Vidal de hace unos años atrás? No es la Vidal. Coincido en esa duda que vos planteás. Mi inclinación, mi pensamiento, que ya no es la misma. Primero porque viene de perder por 16 puntos hace 2 años con Kicillof. Sí. Como decía alguien, con Kicillof. Eso es un golpe muy grande. Segundo, esta mudanza, francamente creo que para una parte de la sociedad también es raro, también es una cosa oportunista, más que nada, no tanto por la mudanza, sino más que nada porque ella había desplegado un discurso en la provincia de Buenos Aires de fuerte compromiso con su identidad de la provincia de Buenos Aires, con su amor, su arraigo, su raíz en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y de repente, por arte de birle birloque, se viene a la cava, porque bueno, acá tienen, ellos creen, es muy probable el triunfo asegurado, porque hay una masa crítica que ha conquistado Juntos, ahora se llaman Juntos, perdieron el Por el Cambio en el camino, en nuestra ciudad. Así que yo, desde ese punto de vista, creo que no es la misma. Ha perdido filo. Segunda cuestión, creo que todas estas disputas intestinas también los desgastan, le desmejora la imagen y la voluntad de votar. El hecho en sí, Roberto, de ir a una PASO. Ir a una PASO, no, para mí no es criticable, ¿no? Porque, bueno, en definitiva es parte del juego democrático, pero lo que sí es toda esa cosa grosera, desprovista de todas de ideas y de programas que ha tenido y tiene todavía el PRO, los radicales, de forma tal que ahí también creo que tiene un desgaste. Y después, desde el punto de vista ya de las propuestas, tengo acá adelante Ámbito Financiero de ayer, Roberto, que sí. Hay una serie de cosas que dice esta persona, Vidal. Entonces dice que hay dos modelos, ¿no? Muy bien. El de ellos y un camino, el otro, que te quiere burro, pobre y sometido, y otro que te quiere libre, seguro y con educación. ¿Te ves sí. que esta derecha, alguien de marketing, como yo digo, esta derecha, vos me escuchaste, esta derecha Focus Group, alguien le dijo que tiene que descalificar a en este caso nosotros somos la oposición en la ciudad, y habla de burro? Pocas veces escuché a una primer candidata a diputada que diga una cosa como esta, ¿no? Y después esa apelación a la educación también me parece que no se sostiene, ¿no? Que no se sostiene en la ciudad, porque ellos hicieron una gran alaraca con la presencialidad, pero en realidad tanto el gobierno de Mauricio Macri como el de Horacio Rodríguez Larreta tuvieron una política muy dañina hacia la educación, que la sociedad la palpa. Bueno, bajaron el presupuesto educacional como 10 puntos en 12 años. Sí. En plena pandemia ellos bajaron el gasto de infraestructura escolar, casi diría una insólito y un tanto perverso, ¿no es cierto? Y ella, particularmente, la candidata, tuvo una actitud en la provincia de Buenos Aires de consuno con la ministra de Educación porteña, muy agresiva hacia los maestros. Vos te acordás la descalificación agresiva hacia su Teba, ¿no? Por lo tanto, en fin, toda esa interpelación a la educación yo la veo muy incongruente. Inclusive en un momento dado, ella dice acá en esta nota también que si le damos superpoderes, dice Alberto, lo que va a hacer es cerrar escuelas. ¿Querés que te diga una cosa? Uno trata de pensar en el sentido común, ¿no? De la ciudadanía. Y alguien puede pensar que Alberto va a cerrar escuelas. No. Es difícil, ¿no? En cambio el PRO acá no fundó escuelas en tanto. Juan Carlos, ay, me parece que te perdí. Te parece que te perdí. Tocaste alguna cosa por ahí. Bueno, estábamos hablando con Juan Carlos Junio, el secretario general del Partido Solidario, integrante del Frente de Todos. Ese partido de Carlos Heller también, ¿no? Digo, es el tercer candidato a diputado. Este domingo, a las 11 de la mañana, en el Parque Centenario, ¿sí? Allí van a estar haciendo un acto con Leandro Santoro, con Heller, los legisladores también de la ciudad, los candidatos a legisladores de la ciudad. Él mismo lo planteaba, es un acto donde van a, después de un año y medio, digamos, congregar masivamente gente, están haciéndolo bajo los protocolos, a ver si ya es a distancia, y después, bueno, se tratará de convencer a la gente que actúe con las reglas básicas de cuidado para poder llevarlo adelante. Están creciendo, dice que hubo más de 200 mesas este fin de semana, está creciendo, digo, esto de los actos en las plazas. El otro día Leandro Santoro estuvo en Parque Centenario, realmente fue muchísima, muchísima gente. Y bueno, este otro escalón, una campaña que crece siempre siendo punto, ¿no? Bueno, nunca es banca el peronismo en la ciudad y el Frente de Todos en la ciudad. Siempre le ha costado, ha sido un distrito muy difícil. Así que bueno, hay alguna esperanza puesta, una gran esperanza puesta, quiero decir, en que esta vez los números se acompañen de mejor manera y empiece este distrito, que ha sido en los últimos años el santuario del voto PRO, el santuario de Mauricio Macri y de Horacio Rodríguez Larreta y de Vidal, a tener posturas más progresistas, ¿no? Creo que de eso se trata. Como alguna vez fue, esta fue una ciudad también muy muy progresista, orgullosa de su progresismo, orgullosa de sus ofertas artísticas, realmente, ¿no? Digo, de intelectuales, sus librerías, sus teatros, y de golpe y porrazo verla convertida en una gran inmobiliaria es un poco chocante, ¿no? Pero bueno, veremos cómo se da primero la PASO, luego la elección la elección definitiva, y ojalá que, bueno, de alguna vez, de algún modo, esta pesadilla porteña encarnada en personajes como, insisto, Macri o Larreta, bueno, deje paso a una nueva oportunidad para el progresismo en la capital, al menos para una alternativa que no sea una alternativa que no sea, les decía, la continuidad de esta derecha que cada vez está más de ultraderecha y que preocupa. Hay algunos de los spots que son preocupantes, mismo modo que decía Juan Carlos, estos planteos de Vidal que son un tanto descabellados, ¿no? En fin, Juan Carlos Junio estuvo con nosotros, no lo podemos recuperar en el MIT, pero nos viene a invitar para que este domingo a las 11 de la mañana, en el Parque Centenario, acompañen. Allí va a estar Leandro Santoro, Carlos Heller y los candidatos del Frente